Hola, hola, Mabel. Hola, hola, Mabel, ¿cómo están? Hola, Fer, ¿cómo andás? Muy bien, Tavi. Hola, con frío. Sí. Sí, sí, sí, la verdad que frío. Que no. En la radio está divino igual. En la radio está divino. En el estudio de la radio está divino. Sí, no en toda la extensión de la radio, pero sí en el estudio estamos acá acolchonaditas y calentitas. Bueno, qué programa que tenemos hoy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hoy estamos cortas de Mabeles también. Sí, ¿no? Como que el invierno nos vamos tipo tirando ahí. Las Mabeles para mí que se pusieron a hibernar, tipo, dijeron, no, tengo clase, no, están hibernando en la casa, Frankie tomando mate, sí, abajo sí. Una mantita con el calientacama prendido. Yo si no tuviera que ir a trabajar, que venir a Hola Mabel y que sacar a Oliverato a hacer pichicito, no saldría de mi casa. Bueno, yo la semana pasada no salí. Pero está, porque, pues estabas... porque estaba jugando a Chernobyl. Pero está, ya como no soy un riesgo para la sociedad, me dejaron volver. Pero bueno, les recordamos como siempre que se pueden comunicar con nosotras sí. Por las redes. Las redes que son arroba Hola Mabel Radio, tanto para Instagram, Twitter o Facebook. Todas las redes, nos falta tipo un Tinder de Mabel un o algo Tinder así. De Mabel. Todo queda. ¿Quién lo manejaría? No sé, todas. Las gurises, las jóvenes, porque. Yo no estoy para. Yo no sé. No sé, vemos. No. Igual, nada. Para mí, las gurisas tienen que, ¿sabes cómo encara? También recordarles, como siempre, que están las chismosas del Encuentro de Feministas Diversas y aprovechamos a saludarlas a todas las compañeras. Les mandamos un beso grande. Y a las Mabeles que no vinieron también, obviamente. Y van a estar en ferias este fin de semana. Sí. Yo digo van a estar porque yo no creo que pueda ir. Va a haber esto este fin de semana, sábado y domingo, en... Todavía no digamos dónde, en las principales ferias de... De Montevideo. No sé qué me está haciendo señas, Álvaro. Bueno, y ya que estamos, un saludo. Ah, estaba saludando. Un saludo, Álvaro. Gracias. Un saludo por estar a Álvaro acá. Que nos hace señas, tipo. Nos distrae. Sí, nos distrae. Bueno, y vamos a escuchar la selección musical de. Pará. Ay, perdón. Estábamos diciendo, antes de que Álvaro nos distrajera, estábamos diciendo que vamos a estar en ferias este fin de semana. Va a haber algunas Mabeles en algunas ferias. Va a haber más compañeras del Encuentro de Feministas Diversas, donde van a poder ir y llevarse en el momento su chismosa. Cualquiera de los cuatro diseños, 250 pesos. Si caen con el mate, nos dan un mate. Golazo, pero estén atentos a las redes que vamos a estar anunciando ahí dónde es que estamos. Sí, que bien. Ojalá esté con solcito y eso. Sí, y... sí. Seguro. Ahora sí. Perdón, yo ya spoileé todo. Gaby eligió la música del día de hoy. Gaby, te cedo los honores de que cuentes qué trajiste para bueno, hoy. Bueno, la vez pasada, que la única vez que me dejaron elegir música fue hace un año, el año pasado, había traído toda música brasilera. Esta vez... me fui para otro lado, pero por acá. Por suerte. Después que Pochi me dijo que era una mierda lo que elegí. Sí. Quería mandarle un saludito a Kalesi, que es la perrita de Pochi, nuestra compañera del FD, que un auto, una persona de mierda, la atropelló y por suerte está bien Kalesi, pero está tremendo susto y vi ahí unas fotos que estaba herida y eso. Qué persona horrible. Sí, y siguió. El cuento completo no lo sé, pero la cuestión es que fue una persona de mierda que la atropelló y se dio como no hubiera pasado nada. Un beso grande entonces a Pochi y a Kalesi, que les mandamos muchos, muchos cariños. Y bueno, entonces lo que vamos a escuchar para arrancar hoy va a ser una banda colombiana que a mí me encanta desde siempre, Aterciopelados. Ahí está Andrea Echeverri, que es la voz de Aterciopelados, junto a Héctor Buitrago. Es una banda colombiana de rock alternativo que va a estar este año en el Cosquín Rock en Montevideo, el 5 de octubre. Bueno, y ahí tengo pilas de expectativas, nunca la vi en vivo y... ¿Vas ¿sí? a ir? Sí, hoy ya estoy. Desde que me enteré que estaban, ya iba a ir a Cosquín, Argentina. Después me di cuenta que era acá y dije, bueno, estaba mejor. Bien. Y bueno, y desde 1990 se juntaron con Héctor y armaron Delia y los aminoácidos, y 3 años después, más o menos la misma integración, formaron Aterciopelados, que hasta el día de hoy, con algunos años que no sacaron discos ni tocaron, están juntos. Durante toda la trayectoria de esta banda y la carrera solista de Andrea y Héctor, que también tuvo ahí algunos años, en paralelo a Aterciopelados, compusieron temas que hablan sobre cuestiones importantes como la injusticia, la política, los derechos de las mujeres, sobre el medio ambiente, el capitalismo. Y esto está bueno porque pensar que yo esta banda la escuchaba desde la adolescencia y otras, pero que otras que se fueron a la mierda, yo qué sé, me acuerdo de Maná que tenía temas como Selva Negra, Chico Méndez, y después se fue a la mierda con cualquier porquería durante el resto de los años. Sin embargo, Aterciopelados siempre estuvo ahí reivindicando cuestiones sociales, y eso hasta el día de hoy me encanta. Hay temas como El Dorado, Expreso Amazonia, Caribe Atómico, La Pipa de la Paz, Canción Protesta, Río, bueno, El Estuche, que está muy buena, la que dice 90, 60, 90, suman 240. No, nunca escuché Aterciopelados, perdóname, Gaby. No te puedo creer. Nunca. Bueno, estoy haciendo algo bien entonces el día de hoy, presentándote esta banda tremenda. Y la voz de Andrés, increíble. Entonces vamos a dejar para que escuchen este tema increíble que se llama Caribe Atómico, que tiene que ver, bueno, con... Hace 20 años lo escribieron, ya había un montón de temas de contaminación del Caribe, y bueno, con esta venida nueva de UPM Uruguay, la mierda que están haciendo en todos los ríos, el agua de mierda que estamos tomando de OCE, con la que nos bañamos y lavamos nuestros comestibles, bueno, me parece que era algo para escuchar de Aterciopelados, que ya hace muchos años venían criticando cómo el capitalismo ha hecho mierda a todo. ¿Y cómo se llama la canción? Caribe Atómico. Ah.